la, pues me interesa la recepción crítica de la teoría queer en América Latina y cómo eso se expresó, en el arte de artistas, empezando con Hija de Perro como punto de referencia. Como punto de referencia, no que la tesis sea sobre Hija de Perro. No. Ok. Pues sí va a ser una parte importante, yeah, pero no es, pues no la, es la, pues la recepción de la teoría queer es algo que no se habla en los Estados Unidos o en el norte mucho, como se está empezando. Pero usted debe saber, es algo que, pues está, que es muy fuerte en español y en portugués, pero que no, no hay textos muchos que se escribieron en inglés. O, pues así, y es algo que sorprende mucho a la gente, como, ay, pero ¿cómo que reciben de manera crítica el queer? Y, pues Hija de Perra, en lo que yo me intereso son sus ponencias, ¿sí?, donde se articuló muy claramente sus textos y sus ponencias, se articuló muy claramente porque el queer pues colonizó, como para ella, la escena disidente. Okay, y pues uno, estoy en la exposición, pues va a haber una tesis escrita y una exposición, y en la exposición va a haber una otra artista que es Jota Mombasa, es brasileña, y ella se, pues inspira mucho el trabajo de Hija de Perra, y es una escritora y una artista, trabaja también en esta cuestión de, pues, de la disidencia sexual en Brasil, y pues él, pues lo que escribió Hija de Perra. Okay. Y pues en la exposición va a haber una obra que va a ser de Jota Mombasa, va a ser una sobre interpretación, un mapa conceptual del trabajo de Hija de Perra, pero también obras suyas en el espacio. Puede ser el contexto. Y sí, una de mis preguntas era, pues no sé por dónde empezar, pero tal vez una manera de empezar es que quería le preguntar si usted describiría Hija de Perra como queer. Claro, lo que pasa es que, bueno, yo hago ahora un curso en la Universidad Metropolitana, la UNCE, se llama el PEA, en filosofía, que se llama Epistemologías Queer, con K. Con K, no con C. No con C. ¿Cuál es la diferencia? una relocalización, primero que nada, un énfasis más geopolítico. Yo siempre le digo a mis alumnos que, porque antes de responderte eso, tengo que responderte muchas cosas. Y que están también puestas en Nación Marica, ya en mi libro de Nación Marica. Sí. Pero también he profundizado más, porque Nación Marica este año, o sea, el 2018, no, se cumplen 10 años de la edición. Sí, 2009, ¿no? 2009 se cumplen los 10 años de la edición. Y que probablemente se reedite y se reedite el próximo año con nuevos textos, con una, ¿sí?, nueva reactualización y todo. Bien. Entonces siempre le digo a mis alumnos que antes de teoría queer, nosotros tuvimos literatura. Tuvimos escritura. Que la escritura fue mucho más dislocadora, más cuestionadora, más interrogante que las ciencias sociales o que la propia literatura, o que sí, la propia teoría crítica, ¿no? Entonces, cuando llega la teoría queer a América Latina o a Chile, llega, por lo menos a mí me llega de una manera muy, muy temprana, y también desde ese momento muy temprano también muy, ya lo empezamos a cuestionar, porque lo pusimos en tensión, digamos, lo que estaba llegando en ese tiempo con el activismo que se estaba levantando en Chile en los años post dictadura, comienzo de los años 90. O sea, por ejemplo, dimos Paris is Burning con Víctor Hugo Robles y con Nelly Richard en la Naxo, en una discoteca que ya no existe, pero eso era en los primeros años del movimiento homosexual. Entonces había una especie de tensión entre una explosión o una diáspora queer inicial en el norte mientras que aquí recién había, entre comillas, una política de visibilización, porque quizás tampoco había modernidad sexual, porque la sodomía estaba penalizada. Entonces, es muy es complejo señalar cómo, por ejemplo, cómo se podría situar a alguien desde el sur pensando en la denominación queer, ¿no? Como una... Porque pueden ser dos cosas: que yo diga que otro es queer, o que un sujeto político cultural diga yo soy queer. ¿Ya? Aquí ya se ha ido problematizando de distintos lugares. Yo diría que Hija de Perra surge en una generación donde ya se había levantado la figura o las nomenclaturas de la disidencia sexual que hace 20 años atrás no existían, ¿no? Es decir, es parte de una generación que ya tiene la denominación de disidencia sexual. Entonces yo creo que ella es más parte de la generación de la disidencia sexual que de la generación inicial que empieza a problematizar el queer. Llega después. Porque creo que hay un ámbito de época ahora. Eso no se puede tampoco leer linealmente, porque obviamente hay relaciones que se transponen entre centro y periferia, ¿no? Entonces, creo que ella toma herramientas del queer o estrategias del queer para resignificar su propia política abyecta y monstruosa. Yo diría que es más abyecta y monstruosa que queer, porque creo que la definición de queer está dentro más del ámbito académico, está dentro de una determinada agenda internacional, global, académica, que obviamente tiene efecto y que surge en un momento desde las prácticas de grupos en distintos lugares, como en Estados Unidos, como la lesbiana chicana, etcétera, como surge en un momento. Pero Hija de Perra es como que hiciéramos dos lecturas: Las Yeguas del Apocalipsis o Hija de Perra. Las Yeguas del Apocalipsis son en plena dictadura, antes, en un periodo de penalización de la sodomía. Todo lo que ellas hacían ahora se puede leer como queer. Pero en ese momento no tenían ni la conciencia ni la perspectiva de que eso pudiese ser queer. Pero eso era acción política, finalmente travesti. Era acción política travesti, pública, popular, callejera. Entonces, uno puede leer retrospectivamente las acciones de las Yeguas del Apocalipsis como queer. Las Yeguas del Apocalipsis, cuando hacían sus acciones de performance, no sabía que hacían performance. Ellas no tenían idea que lo que hacían eran performance. Lo que hacían ellas eran acciones de arte. Entonces, la forma de leerlas puede ser compleja. Lo primero. Porque puede ser muy fácil leer a un sujeto o no desde una práctica política, desde un momento particular que se forma, y que se forma en el norte, y que se forma de una manera metropolitana, colonizadora para el resto del mundo. Entonces, en ese sentido, yo diría que la política de Hija de Perra es una política que trabaja las herramientas queer, es como una caja de herramientas foucaultiana, pero marica, pero que de alguna manera va a enfatizar eso queer a través de lo abyecto, de lo monstruoso. Porque ella de alguna manera también va a tener sospecha de lo queer en términos de la colonización del saber, ¿no? Entonces, porque ya el hecho de intentar traducir el queer es un problema político, es un problema epistemológico, es un problema geopolítico. Entonces, desde esa perspectiva, es súper difícil señalarle a uno u otro. Claro, uno puede decir, las Yeguas eran queer, pero uno podría decir en realidad, más que queer, eran feministas. Eran de una generación postestructuralista del feminismo chileno cultural, por ejemplo, y que su perspectiva era resentida, era de clase, Entonces, yo diría que la hija de perra está dentro de un contexto de problematización del queer, uh-huh. está en un contexto generacional de disidencia sexual que es posterior, por ejemplo, a las políticas de identidad que se levantaron en Chile en los años 90. Yo soy fundador del movimiento homosexual, uh-huh. entonces tengo clarísimo en qué momentos de políticos surge la idea de política de identidad, o sea, armamos la política de identidad en Chile en un momento, surgen sujetos que articulan políticas de identidad, luego esas políticas de identidad se institucionalizan y luego surgen grupos que empiezan a cuestionar esas políticas de identidad, porque esas políticas de identidad ya no hacen sentido para, de alguna manera, cuestionar la norma, cuestionar lo homonormativo, cuestionar lo heteronormativo, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y surgen también grupos como la CUT que vienen a cuestionar ese proceso, y grupos como la CUT son parte de los grupos que están en esta problematización del queer que viene globalmente, pero que ya viene con la etiqueta de la disidencia sexual. Entonces, en ese contexto creo que hay que problematizarlo, ¿cachai? No es fácil decir que la hija de perra es queer. Yo diría que es más disidente sexual que queer, y que ocupa estrategias que el queer ocupa para desordenar saberes, para ser antisencialista, para ser antinormativo. Entonces profundiza algo que tiene que ver con lo monstruoso, con lo abyecto, y también va a cuestionar la colonización del queer en distintos momentos. Por eso toma algunas cosas de las que yo digo en mis textos, ¿no? Uh-huh. Eso como primera partida, digamos, como a la pregunta. Sí, gracias. Pues me parece interesante que si se sigue una generación que problematizó el queer, pero del punto de la disidencia sexual, ella lo expresó como de manera súper claramente de manera teórica, lo que no necesariamente hicieron la generación que llegaba antes. Sí, ella le, mismo si pues no trabajaba dentro de la herramienta queer, o si pues poquito, ella fue una de las que lo más como expresó claramente. Esta es una observación. ¿Usted piensa que ella criticaba una teoría queer en particular, o como pues menciona Butler en sus textos, o si pues su discurso era más sobre la manera que la teoría queer fue importada en la institución? Yo creo que la menciona de una perspectiva mucho más amplia, más de cuestionamiento a la colonización de saberes, de una relación norte-sur, una relación geopolítica, metropolitana. Porque el personaje de alguna manera es un personaje que lo que le interesa es una irrupción en el espacio académico, pero en una irrupción con show, con performance. Entonces, si tú ves, hay un su irrupción es más efectista que teórica. Así. ¿Más qué? Más efectista o más escénica que teórica. Porque ella va a tomar algunos tópicos, obviamente, particulares para discutir esa colonización, pero lo que más le interesa a ella, creo yo, como conjunto, es una disrupción en el espacio académico escénicamente. Porque está leyendo y hace todas las hojas y hace. O sea, estoy diciendo que toma algunos tópicos particulares para criticarlo, pero lo que está haciendo de fondo es meterse en la academia, en el espacio académico, y hacer una disrupción, hacer una política de escándalo, digamos, para un poco desarmar la idea ya más, quizás ya más instaladas de lo que se podría entender como una política queer. Entonces, en ese sentido, ella no se puede entender tan solo como un sujeto aparte de un contexto que ya estaba discutiendo la escena queer a nivel global. Porque todo lo que llega acá, llega porque hay una globalización, digamos, de la agenda académica. Entonces, en ese sentido, lo... ¿Cómo está buenas? No tenemos moneda. Gracias. Entonces, lo que me parece es que, de alguna manera, ella responde a un campo, responde a una escena donde está el Wincy, donde está Irina la Loca, donde hay una escena de que tiene que ver con, finalmente, con el cuestionamiento a políticas más homonormativas, institucionales, cuando finalmente el movimiento homosexual se institucionaliza y se crea el móvil y se crea Funciones Iguales y otra gente, ¿no? Yo, de alguna manera, por mi trabajo, y porque en un momento empecé a discutir y a cuestionar esas políticas institucionales de todos estos grupos, y también por la misma globalización académica en la que estaba inserto en términos de invitación a Estados Unidos, a otras partes, por mi trabajo crítico y todo, ya había una, por lo menos desde el punto de vista académico o desde el punto de vista de mi campo, ya había incluso hace muchos años en el propio Estados Unidos una crítica al queer que yo conocía, digamos, ¿no? Y que venía incluso desde el primer momento en que Butler saca sus primeros libros en su definición de performatividad, por ejemplo. Pero esa discusión o esa globalización va a llegar muchos años después a Chile, ¿no? Y va a llegar en un momento donde también se va a armar globalmente la noción de disidencia sexual. No sé, la noción de disidencia sexual es una noción que se populariza y se articula paralelamente también de la discusión de la problematización de los queer, porque los queer se va a ver sospechoso por lo gringo, por lo académico, por la institucionalización del queer, que finalmente va a ser una especie de nave nodriza que va a llegar a los lugares y va a armar todo eso. Entonces, creo que hay un contexto donde efectivamente que permite esa discusión y que permite también porque por ejemplo Hija de Perra le pedía a muchos amigos en el entorno ayuda para eso. O sea, si tú le dices a la gente de la CUT ya le pedía ayuda. Y en el contexto chileno, por ejemplo, yo había traído hace el año 2002-2003, habíamos traído a Beatriz Preciado Chile. ¿Sabes si se conocieron? No, porque una generación mucho más... En ese momento todavía el personaje no estaba armado. No había salido. No había salido. Entonces, por ejemplo, el que viniera a Chile, Beatriz Preciado, el año a partir de 2000, marca también una inflexión, porque en ese contexto se da el surgimiento, por ejemplo, de la CUT. En ese momento surge la CUT, está como surgiendo paralelamente. Entonces, cuando viene Beatriz Preciado a Chile, Beatriz Preciado, o ahora Beto, marca un momento de inflexión respecto a cómo pensar las políticas del cuerpo, cómo pensar una política queer. Ella lee una forma, hace una traducción política del queer para ella. Desde el manifiesto contrasexual, desde los talleres que hace aquí en The Drag King. Es decir, no es posible pensar toda esa discusión, por ejemplo, sin ese momento, digamos, de quiebre de política generacional con un mundo activista anterior y con ese momento, y después con todo ese campo. O sea, Beatriz Preciado viene y Lanz viene por primera vez a América Latina, y en Chile es la primera vez que viene, y había publicado solamente un año antes Manifiesto Contrasexual. O sea, es como que recién cuando Beatriz Preciado está saliendo al mundo, no como estar ahora, digamos, viene a Chile. Y en ese momento se marca una forma también de activismo político crítico, que antes no estaba. Se estaba en formación. Yo había hecho un taller de crítica queer en mi casa antes también. Ya conocíamos, algunos ya teníamos los textos de Butler hace muchos años atrás. Pero ahí hay un momento como de cohesión, de que empieza mucha gente joven a abrir un campo. Entonces, en ese sentido, yo diría que no se puede leer a Hija de Perra en solitario, sino que se la tiene que leer en un contexto. Sí. En un contexto, en una práctica política de campo, de disidencia. Su política para mí es de un trabajo de... donde intenta profundizar la monstruosidad, lo abyecto, también frente a un campo donde la mayoría de la gente que hace transformismo, por ejemplo, no tiene nada que ver con ella. Entonces ella hace una especie de drag, pero completamente profundizada en lo monstruoso, en lo abyecto. Entonces, obviamente que va a llamar la atención, porque van a ver también los referentes van a estar ahí también metidos. Por ejemplo, el Wincy, que fue amigo de Wally, que yo conozco a Wally también, a Wally, que está detrás de la Hija de Perra. Las cejas de la Hija de Perra son de la Divine. Sí. Entonces hay una política, un aparataje que rodea al personaje, desde donde también se tiene que leer, ¿sabes? Como los referentes, como lo que lee, por dónde va, en ese sentido. Una preguntita. La revista de crítica cultural. ¿Ya? Para usted, ¿fue importante en la recepción de la teoría? Sí, fue importante porque, más que por la recepción particular de la teoría queer, fue porque comenzó a traducir textos que no circulaban acá. O puso en escena los primeros textos de Butler, por ejemplo. O se pusieron textos de Foucault que fueron interesantes para problematizar desde el queer, por ejemplo. No sé, los temas de los casos, de trans, de monstruosidad, de los primeros casos que trabajó Foucault, por ejemplo, Herculín. Entonces, creo que la revista Crítica Cultural trajo una lectura posible o facilitó en algún momento algunos textos que eran emblemáticos, pero que también tenían que ver con la problematización de eso desde la literatura latinoamericana. Es decir, se puso como hay un texto maravilloso, por ejemplo, de Brad Ed. Harvard vino a Chile, hizo un encuentro con amigos míos, Luis Cárcamo, que está en Estados Unidos ahora, Brad Ed, Carmen Berenger, Raquel Olea. Hicieron un encuentro en Harvard, Universidad de Santiago, y donde se invitaron activistas de distintos lugares, pero fundamentalmente de Argentina vinieron. Pero era un encuentro académico, que había entre medio activistas. Y ahí también se dieron inicialmente varios momentos también de discusión, de problematización del queer. No me acuerdo qué fecha exactamente fue. Pero creo que la revista de la Nelly criticó, o sea, armó un pequeño corpus de textos que eran como particulares, fuera de, de los textos que ya estaban problematizando sobre, sobre feminismo, sobre estudios culturales, sobre las lecturas de Foucault, las lecturas de Butler, mucho Sedgwick, o sea, muchos autores que no estaban circulando circularon inicialmente en la revista. Pensando en como la potencialidad del trabajo de los textos y las ponencias de Hija de Perra, ¿usted cree que en el hecho que estas ponencias eran estetizadas, escénicas, hay una potencialidad para la recepción del trabajo de Hija de Perra, de esta crítica del queer más fuerte por el hecho que fue articulada desde el personaje de Hija de Perra, como si usted piensa? Porque, por ejemplo, en la exposición se va a presentar un registro de una ponencia. La institución es un museo, pero es conectado a una escuela. Entonces se presenta en un contexto artístico y pedagógico. Pero mi pregunta es, como si usted piensa que hay una, pues que el mensaje se vincula más fuerte por el hecho que es a través del personaje de Hija de Perra. O sea, creo que primero que nada, creo que piensa tú en los procedimientos, varias cosas. Piensa en el procedimiento escénico y el procedimiento del nombre. Piensa que detrás de Hija del nombre, la mayor performatividad o la mayor performance del personaje es su nombre. O sea, detrás de Hija de Perra no hay nadie. No existe la marca, por ejemplo, detrás de las yeguas del Apocalipsis existe Pedro Lemebel y Pancho Casas. Detrás de Hija de Perra no hay nadie. En el sentido de que nadie marca como autor. Entonces eso ya es un, eso no ya, hay el Wally, no hay el Wally, porque el Wally no existe, existe para los amigos. Existe para los amigos, pero no es una marca de autoría. Entonces ahí hay una idea que yo he trabajado pensando en algunas cosas de Hija de Perra, que es interesante, que finalmente su mayor performance creo que parte por su política del nombre. Eso es una cosa. Segundo, que el efecto del texto es interesante porque finalmente a partir de la puesta en escena está haciendo una hipérbole, está haciendo una hipérbole del propio personaje, está haciendo una hipérbole hasta el infinito y está poniendo en esa hipérbole como una caja de resonancia textos que efectivamente están criticando lo heteronormativo, lo homonormativo, lo queer. Entonces en esa vasija, de alguna manera, el efecto es mucho mayor que si fuese, ¿cachai? Como sí, obvio. Querida, ¿cómo estáis? Diga. Para una ocasión, cuando ella murió, vaya a buscar. Pero ¿qué vas a hacer? Claro, tuve que operar primero. No, ¿para qué? Pero una joya. De un curso majestuoso. No, no, yo ya soy uno que me usted piensa que había un discurso marxista detrás del discurso de Hija de Perra. Que la disolución del género y la disolución de la clase viene con la disolución de clase. Por eso de, también venir de la estética y del personaje ser definido en la sociedad, en la mar, en el margen. Sí. Un poco, o sea, yo no lo diría así como tan, porque suena como excesivo, sí, decir un discurso marxista. Yo, sí, creo que eso suena excesivo, digamos. Pero creo que tiene un discurso, más que discurso, tiene, yo creo que tiene una pulsión de clase. Porque el personaje es bizarro, viene de la periferia, viene de sectores populares, se arma en un sector popular, se arma con el chiquitibún, se arma desde, uh-huh, hay una estética de la precariedad, hay una estética de la pobreza, sí, que eso se hace político. Entonces yo diría que hay una pulsión de hacer política el resentimiento. Uh-huh. Más que pensar que fuese un discurso marxista racional, ordenado, uh-huh, como podría ser un clásico discurso marxista, uh-huh, creo que es más pulsional, creo que es más con una política del resentimiento que se reivindica, con una estética de la ruina y de la pobreza, que funciona más que un discurso típico, porque finalmente el discurso marxista en América Latina está asociado finalmente a una estética de izquierda masculina, sí, obrera, masculina, heteronormativa. Entonces en ese sentido me parece que funciona mejor lo otro, ¿no? como pulsión. Y yo creo que lo que se quedó pendiente de lo que me preguntaste antes, creo que ese es el mayor aporte, quizás, de Hija de Perra. Uno de los aportes es que traspasara la escena como hipérbole de sujeto, como de abyección, de poner en escena como una caricatura, como una imagen completamente... como podríamos decir, una imagen bien monstruosa, ¿no? De lo que levanta, pero es monstruosa, y esa monstruosidad o esa abyección facilita que los textos tengan mayor resonancia y que ella pase a un lugar de la escritura o del habla de la escritura, que es distinto a cualquier otro tipo de personaje que solamente hace personas. Uh-huh. O que es distinto a las, entre comillas, compañeras de ella, que yo creo que no tenía en realidad muchas compañeras en el escena. Compañeras de escena tenían, no sé, la Irina la Loca, la Mara Cabarata y otra gente. Pero, por ejemplo, lo que se entendía aquí en Chile como, como acción de una drag, ella podría leerse como desde el streaming, como desde la institucionalidad, como, como una drag. Claro, pero en realidad yo diría que ella profundizaba y desarmaba ese lugar. Entonces, en ese sentido, era el ejercicio de hacer textos y leerlos y ponernos en la escena en el propio espacio académico, es un gesto que me parece interesante como aporte. Sí. Porque ahí de alguna manera está disrumpiendo, porque no es el académico, no es el académico instalado que está problematizando la colonización del queer desde una perspectiva geopolítica, con artículos que se van a indexar, con en coloquios internacionales. No. O sea, ella va a ser invitada fundamentalmente por los estudiantes de las propias universidades a ese lugar. Entonces, en ese sentido, su saber es más bastardo, es un saber más bastardo, pero que también tiene un efecto más de agenciamiento con la gente más crítica, con los estudiantes. Cuando en 2010, cuando empezó a hacer estas ponencias, cambió su estética también. Pasó de como una trash punk estética a una imagen de una mujer poderosa, pero detrás de la cual había... Esa estética la responde también más a una, a un, a una, a una crítica que también tiene que ver con el trabajo de Wincy Oyarce, a un personaje que hizo varias performances desde ese personaje de parodiar a la mujer conservadora fascista chilena de clase alta, como la vieja Wicca, la vieja ultraconservadora contra el aborto, por ejemplo, la de la, esas acciones cuando se teñieron de rubias, por ejemplo. Sí, la rubia del centenario. La rubia centenario. La CUT. Claro, la CUT. Entonces, en esa contaminación, digamos, hay una. Ella va pasando también hay momentos donde va a tener un personaje más con esa estética, y ahí va a ser, por ejemplo, Niño Bien con Wincy. Con el documental, entonces va a ser una estética de una vieja sadomasoquista, fascista, entonces va con traje dos piezas. Entonces, claro, el personaje va a ir teniendo como distintos tipos de momentos a partir de lo que también está haciendo con otros. ¿Qué es que en... pues tal vez está relacionado con lo que acabas de decir sobre que es, había una referencia sobre una historia de abuso sexual en su trabajo, ¿no? O durante la dictadura, como creo que había una referencia directa a un abuso de unas áreas o unas áreas de explotación del cuerpo. ¿Te dices que ella denunciaba un abuso? Sí, referenciaba en su trabajo por lo explícito, lo sexual, si había como una crítica de, pues, de un abuso sexual. ¿Pero de un abuso sexual como crítica general al sistema o de un abuso sexual particularmente con ella? No, del sistema. Pues de ella, yo no sé. O sea, yo creo que eso puede entrar dentro de una crítica de una crítica más globalizada, más generalizada al régimen heteropatriarcal, uh-huh. diría yo, como de abuso, como de persecución por un tipo de diferencia, de, uh-huh. de creo que está más ligado como al tema de la violencia frente a la abyección, frente a más que como podríamos, como una cosa como de un abuso particular. Una historia particular, claro, de abuso. Claro. ¿Qué, ¿qué usted piensa de las como sospecha del trabajo de Hija de Pera por feministas radicales? Que no apoyan el trabajo por pues, ser un insulto a las mujeres, por ser una algo vulgar, como ¿qué usted le respondería? Porque hay muchas mujeres de feminismo radical que pues, no quieren. Sí, yo diría que no, que no, que de alguna manera no entienden no se entiende el efecto político, no entienden el ejercicio político que hace Hija de Perra, porque primero que nada lo que ella hace finalmente es construir un artefacto, una tecnología que desarma la pedagogía heteropatriarcal de género, digamos, en el sentido de que está trabajando con una figuración, con una configuración escénica, es decir, está inventando un lugar que sirva para desarmar normatividades y esencialismo. Entonces, desde esa perspectiva, ella misma está demostrando el error de la Matrix. Y el error de la Matrix es que efectivamente la Matrix no construye a hombres y a mujeres de una manera natural. Entonces, en ese sentido, creo que esas feministas leen muy mal el género como tecnología, leen muy mal. Y finalmente vuelven a un lugar biologicista, vuelven a un lugar esencialista, vuelven finalmente de esa manera de plantear el feminismo, vuelven a un feminismo muy, muy precario, que no está leyendo finalmente cómo se ha construido en los últimos 200 años, digamos, las categorías de mujer y hombre. Y cómo se pueden leer los aportes de las nociones de tecnología, tanto de Foucault como de Haraway, como de mucha otra gente, o como de la misma Teresa de Laurenti en términos de tecnología de género. Es decir, no están leyendo eso, porque están solamente leyendo desde una cosa muy básica que lo que estaría haciendo Hija de Perra es estaría haciendo una especie de efecto del patriarcado en una configuración de lo que significa una mujer, pero finalmente lo que Hija de Perra es un artefacto, es un monstruo, no es una mujer, es una hipérbole. Discúlpame. No, ningún problema. ¿Aló? Melissa. Bienvenido, ¿cómo estáis? Ya, el material todavía no me ha llegado porque se lo pedí a la Irene y no me lo ha enviado. Entra como el viento. No hay problema. Sí, apenas me llega el material yo te lo envío porque lo pedí. Y si no llega el material, yo igual te voy a enviar cualquier cosa, pero para que veas. Porque, por ejemplo, que tengo evaluación de campaña, le mando un documento sobre evaluación de campaña y que trabajen con eso. Ok. Y dile que estén a la hora y dile que tú no vas a estar, pero para que no se acostumbren a que hay que acarrearlo, ¿cachai? Y diles que finalmente sería la última clase antes del antes del seminario de Chemsex. Míralo en mi muro, ya lo puse ya. Voy a crear no he creado el evento, pero es el 7 de diciembre porque lo íbamos a hacer el jueves, pero ellos no podían. ellos no podían por temas de seminario de tesis y todo, pero finalmente la idea es que, o sea, ya quedó todo comprado, los pasajes de que va a ser la conferencia central de Serrano y todo, para, es el viernes 7 de diciembre. Fíjate en mi muro en Facebook, ahí está toda la información, pero yo voy a hacer un evento. Y si, espérate, y si me cuesta hacer el evento, porque me ha costado entre ayer y hoy hacer el evento, ayúdame a hacer el evento en Facebook, porque no lo he podido sacar. Ya, eso, ya, besito. Sí, todo, eso sí, hay que, desde ahora en adelante hay que hacer completamente la difusión al evento para que terminemos de manera exitosa. Además está bonito la ficha y todo, eso. Ya, hablamos, besito, chao. Yo tengo dos o tres preguntas y ya. Ya. Pues, volviendo a cuando usted dijo que la clase del queer con K y la diferencia con el queer con C. ¿Puede comentar en eso? Sí. Sí. En Brasil creo que se usa más con el sí. C. Pero no. Básicamente como, de alguna manera, una idea de relocalizar, sí. Repotenciar desde una mirada local, situada, lo que podríamos pensar como queer, porque ya el queer, como yo siempre le digo a mis alumnos, ya intentar traducir queer es un problema epistemológico, un problema político. O sea, ¿cómo uno podría traducir? Y ya incluso si uno lo traduce, le puede quitar su propia latencia política. Y ya, y sabiendo también que toda traducción es una traición. Entonces, de esa perspectiva, creo que como caja de herramientas posible, es mucho mejor intentarlo relocalizar y rediscutir. Por ejemplo, yo lo hago desde la literatura. La literatura desordenó categorías que el queer intenta interrogar, como las categorías de identidad, de las prácticas de esencialismo, etcétera, en todo orden de cosas. Entonces, en ese sentido, yo trabajo más el queer más que como un área de estudio, lo trabajo más como una perspectiva de caja de herramientas foucaultiana. Es decir, que los procedimientos pueden ser interesantes para desarmar tramas o políticas, digamos, esencialistas, normativas, no solamente en el régimen de la sexualidad, sino que en distintos tipos de dimensiones de la vida, digamos. No sé, por ejemplo, todo el tema con los cuerpos, con la serialización de los cuerpos, con la gordofobia. Estoy viendo, por ejemplo, prácticas sexuales post-porno, cuestionar las pedagogías del porno tradicional, etcétera. Son, de alguna manera, los procedimientos que puede establecer un determinado tipo de política queer. Por ejemplo, apropiarse de la injuria, me parece que es mucho más interesante. Pero no, entre queer con C y queer con K, pues no hay algo epistemológicamente diferente. Es un gesto incluso fonético, sí. Como okay. incluso puede ser epistemológico de alguna manera, en el sentido que está desplazando una forma de habitar con un determinado tipo de noción para habitarla en otra. Sí, incluso K tiene una fonética aquí más local que ocupan más los mapuches. O sea, en términos fonéticos, la K, el lenguaje mapuche, claro, usa mucho la K. Claro, claro. Ok. Me interesó el lenguaje de religión que usa Hija de Perra, pero usted también, en Nación Marica, envuelta de los nombres de Butler, la Santa Butler, San Foucault, y eso es como, yo sé que David Alperin, sí, San Foucault. San Foucault, pero esto, ¿qué es este fenómeno de poner el santo, el san? Y me parece que influenció, pues es algo que reutilizó Hija de Perra en su discurso. Sí. Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con que estamos en una sociedad latinoamericana muy católica, muy marianista, muy marianista, muy... No, gracias. Unas maravillas. Publicidad del año 1800, 1900. Gracias. Que tengan una buena tarde. Ya, para ti. Estamos en una sociedad muy católica, muy conservadora, la latinoamericana, y donde también la imagen de lo mariano, es decir, la imagen del marianismo, o sea, la imagen de María, es muy importante. La imagen del sincretismo entre lo pagano y lo cristiano también, la Virgen de la Tirana, algunos carnavales. Entonces, de alguna manera, el gesto de Santa Butler o San Foucault es un gesto como de sacralizar y de poner en escena eso en otro, hacer un desplazamiento. Entonces, de alguna manera, atentar un poco con la idea de lo sacro, ¿no? Y ponerlo en otro lugar, ¿no? Ponerlo en un lugar de conocimiento, ponerlo en un lugar de... E incluso hay influencias del mismo Lemebel. Lemebel tiene un texto donde la Virgen del Carmen habla, y habla que está cansada de ver las vírgenes de los ricos, de las vírgenes, y que ahora hay virgen de todo. Entonces la Virgen María habla, en una crónica muy bonita, pero hace como una parodia de lo que es ser virgen. Entonces, de alguna manera, es como desalojar ese sentido religioso tan conservador, tan puesto en pedestal, y jugar con una especie de carnavalización de los santificados desde otro lugar. ¿Para celebrarlos o para criticarlos? Ambos. Sí, okay. Ambos. Ok, última pregunta. Yeah. En Nación Marica hablas de la tensión entre original y copia en América Latina. Y yo me pregunto si en la crítica de Hija de Perra también estaba relacionada con la crítica de hasta el queer, en esta también está articulada en esta tensión también de original y copia más generalizada de la identidad latinoamericana. Yo creo que ahí, que en el caso de Hija de Perra como personaje, creo que hay una... Hija de Perra, en realidad, creo que tiene que ver con un lugar más que identitario, con un lugar de tránsito. De tránsito, pero más de transición, de devenir, un devenir sexual más de lesiano, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con lo de original y la copia? Porque finalmente hay una Uno podría decir que están todas las copias y todos los originales distorsionados en el propio personaje. Y que están finalmente configurados como en un devenir. Es como una fotocopia que se va distorsionando cada vez más, y cada fotocopia podría actuar como un original del otro que se va distorsionando. Entonces eso uno podría pensarlo como más como un flujo de devenir, no de la idea tradicional de original y copia, ¿no? Entonces es un devenir donde se distorsiona la idea de original y copia. Porque finalmente, ¿cuáles son las citas de personaje? De la divine, de lo monstruoso, de lo punk, de lo abyecto. Son puras citas, pero que se distorsionan, que se van distorsionando. Es como cuando uno llega a los píxeles, de la imagen al píxel. O sea, yo lo veo así, como que cuando he pensado la imagen de ella, yo lo veo como una distorsión, como una especie de paroxismo de un sujeto que ya se fumó. Entonces es un paroxismo de la cita, finalmente, de la cita, porque lo que sostiene el GDP para mí es la performatividad del nombre. Entonces, creo que eso es lo que la hace también muy política, porque la gente, por ejemplo, piensa, la gente dice se murió hija de perra, pero ya no está hija de perra, o está, pero nunca ve el que está detrás. Solamente los amigos cercanos que conocimos igual vemos que hay alguien detrás de la hija de perra. Pero lo que está para el público general es la hija de perra. No, hasta yo de lejos, yo no entendía. Era confusión total, yo pensaba que hija no ¿sabes? Sabía que había alguien, pero no entendía la relación entre el Wally y donde el límite estaba. Claro. Y ahora que pues estabas hablando con la Rosita, claro, y el discurso de hija de perra, yo no sabía que si se aplicaba al Wally. Como que me rechazaron cuando tenía los 5 años, sí, me mandaron a... Esto es como... Claro. Todo eso. Entonces, sí. Sí. Entonces, claro, que... Yo también, claro, yo ahí creo que hay una cosa que es interesante. Debería también quizás juntarte también con Camilo, que también fue amigo de Wally y también trabajó harto con él, y que, bueno, fue su amigo también íntimo, igual que Wincy. Y también él tiene un trabajo que está haciendo su tesis sobre transescénica. Se llama transescénica. Ah, okay. No la ha terminado todavía, pero está en proceso. Y él es performance, y él hace un trabajo que se llama como Perfo Show. Y también acompañaba a hija de perra como Irina y como... Uh-huh. Entonces hay harto también registro fotográfico. Y quizás también es interesante ver el tema de la escena del museo, que también es una tensión. Sí. Porque por ejemplo, la escena de la cabeza de chancho en el Museo de la Memoria, sí, provocó una tensión, incluso con la misma Nelly y Richard. Sí. Porque hubo un exceso, o sea, porque yo creo que hija de perra no lo quiso manejar, o no le interesaba manejarlo, o no lo pensó simplemente. Lo que significaba esta performance en el museo. Claro, sí, en un museo que fue el cuartel de tortura, sí, de la CNI. Entonces, claro, la Nelly quedó loca porque... Y no quiere envolverse mucho con el trabajo de hija, no, hija de tampoco, perra después. No, tampoco. No, nunca le gustó mucho. No, siempre todos sus amigos, hija de perra, están todos puestos locos con hija de perra, pero ella nunca enganchó con el personaje, ¿no? Porque claro, porque ella de alguna manera, su forma de leer y su lectura es mucho más, viene de un tipo de tradición del arte conceptual, de la escena que ella arma, que son traductores distintos de cómo leer a hija de perra, que incluso es generacional, tiene que ver con otras cosas, con otros elementos que, uh-huh, ¿cachai? que no son homologables, digamos. Uno no puede leer a la yegua del apocalipsis de la misma manera que leer a hija de perra. Yo conocí a las yeguas del apocalipsis, fueron amigas mías, también por un tema generacional. Uh-huh. Y a Wally también lo conocí. Entonces, pero yo puedo leerlas de manera distinta. Estoy entre medio. Pero a la Nelly no le interesó mucho. También puede ser interesante que leas el libro de la Nelly que yo presenté, el libro Abismos Temporales. Sí, yo lo compré ayer en Metales Pesados. Ah, ok. Bueno, hay un texto que yo publiqué en Artichoke. En esa página. ¿En este libro? No, hay un texto. Yo presenté el libro. Sí. ¿Ya? Y es ese texto mío de presentación está en una página de que se llama Artichoke. Ok. Que es como una página súper importante de textos de Pon, Juan Pablo Sutherland, y el título del texto es Abismos Temporales, Nelly Richard, DJ del Tiempo. Y ahí puede haber algunas cosas que sean interesantes de también con lo queer, con la escena. Uh-huh. Porque ahí también ahí hace algunas cosas, ahí también ella se mete con la discusión que tenemos acá con el queer y se mete también con algunas cosas que digo yo y otra gente. Okay. Entonces también sería bueno para ti, porque si estás en esa como intentando desmenuzar eso acá en la escena local, ahí están los personajes. Uh-huh. Están los personajes que están ahí discutiendo eso. Entonces, usted, Nelly, y alguien más. ¿Qué presentó? Pues en esta discusión. Ah, no, hay mucho, ¿no? Hay sí. Mucho. Está el Felipe Rivas. Está Felipe Rivas. Jorge Díaz me encuentra mañana con Jorge. Ya. Está Felipe, está Jorge. Hay un libro que acaba de salir que se llama Multitudes Maricas. Lo tiene, ya. Ese libro también trabaja algunas cosas. Y tiene un texto de Nelly también en este. Ya, sí. Sí, sí hay un texto de Nelly también. Nelly está como un poquito, ¿no? Como un pie adentro, un pie afuera, ¿no? Sí. Sí, sí. Pero me interesa esto porque pues ahí está la tensión. Sí, pues ahí está la tensión. Y este límite que Hija de Pera pasó, que en el contexto institucionalizado del arte, todavía no. No está. Y hasta yo no sé si pues en la selección de los materiales yo no creo que puedo, es como estoy pensando, si muestro documentación de las performances, pues Niño Bien o Indecencia Transgénica. Y de esa transgénica me parece, pues sí, no, los videoclips son bien explícitos, sí, son, y sí, la del performance de Salvador Allende. Sí, claro, la performance de Salvador Allende, claro, también. Yo no sé qué, pues, si lo, pues, esto es unas cuestiones éticas, pero el hecho que Nelly Richard, pues, sí. Tiene una distancia con, me parece expresar como algo más sí, grande, sí. Donde hay que pensar. Me interesa el personaje Nelly Richard en reacción con el sí. Trabajo de Hija de Perra. Es que por eso que eso, pues es interesante cuáles serán los puntos que están ahí tensionando eso. Uh-huh. Verlo. Sí, y de facto me contestó Nelly Richard para le pedí también encontrarme con ella y me dijo que pues yo no soy la mejor para hablar del trabajo de Hija de Perra, pero Jorge Díaz, sí, y me puse en contacto con Jorge. Es que, pues no, es como no categóricamente, pero... Pero claro, no, pero oblicuamente. Sí, exactamente. Sí, oblicuamente. Muchas gracias. Es muy interesante. Y esto, el proyecto va a ser en abril. ¿El qué? Va a inaugurar en abril el proyecto. De... La exposición, esta, que estoy haciendo. ¿De qué? De la exposición sobre pues, la importación de la teoría queer en la América Latina con el trabajo de Hija de Perra y Jota Mombasa. Ya, la exposición va a ser en abril. Sí. ¿Dónde? En New York. En New York. Pero va a viajar en Bogotá en julio. En julio. Y pues Chile, no sé. Sí. Se va a armar esa exposición y te estás llevando material ahí. Pues. Sí. Ya. Pues se va a presentar en Bogotá y no sé después. Ah, qué pues bueno. Le informo. Le sí, mando pues, la... informo para que a ver cómo se hace y para que se haga también acá quizá algún texto, alguna nota de lo que hiciste tú ahí. Sí. Para que tenga su curación que lo hay. tarjeta, ya sé. Se está pensando también en otros lugares para que la gente vea. Y ya, bueno. Ah, sí, ok. Así que nada, pues, que te vaya bien, mira. Si gracias.